Hola oyentes de Farco de todo el país. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, realizó durante el mes de enero diversos operativos en la costa atlántica y detectó casas y departamentos de lujo que tributaban como si fueran terrenos baldíos. Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de la agencia, estimó que la evasión asciende a los 30 millones de pesos. Estamos realizando operativos que nosotros denominamos operativos catastrales, ¿no? De fiscalización catastral, que los realizamos durante todo el año. Y bueno, y ahora específicamente centrados en la costa. Estuvimos en Pinamar, en Mar del Plata, digamos, detectando viviendas, edificios, siendo claro, ¿no? Edificios de lujo que no están tributando como deben tributar, ¿no? En Pinamar estuvimos detectando aproximadamente 43.000 metros cuadrados sin declarar en esta primera quincena, correspondientes a 23 edificios, ¿no? Sin declarar, y más de 100 casas de lujo. Esto implica una evasión estimada de aproximadamente 30 millones de pesos, ¿no? De anual. Sí, claramente, si no se ponen al día, si no hacen la correcta declaración, existen multas, digo, y a su vez nosotros también le redeterminamos el impuesto desde el momento que nosotros entendemos que tienen que estar tributando como edificio y no como baldío, ¿no? En total se encontraron 42.000 metros cuadrados sin declarar, donde hay más de 100 casas de lujo y 23 edificios y complejos de departamento. Además, de los 7 millones de metros cuadrados que figuran como terrenos baldíos, casi 2 millones y medio corresponden a urbanizaciones cerradas, cuyos dueños cuentan con un alto poder adquisitivo. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.